a las poetas de Senzutepeque, Ana Mercedes Miranda, El Salvador. Senzutepeque es una ciudad cabecera del departamento de Cabañas, en El Salvador. Su nombre en lengua náhuatl significa lugar sobre innumerables cerros, lugar sobre un cerro grande o lugar sobre 400 cerros. Por ser sitio montañoso, posee clima fresco y agradables paisajes. Sus habitantes se distinguen por ser amables y trabajadores. Algunas de las poetas que menciono son consagradas, otras apenas comienzan, pero a todas se les admira el ímpetu y el interés por el cultivo de las letras. Debido a ello, considero que no merecen el olvido de sus escritos y de sus nombres. Quiero con estos versos de mujer sincera reconocer a las senzutepecanas romanceras, las que desgranan poesías una a una, dándoles vida con sentida pluma. Inicio con la sutil e idealista Maura Echeverría, arquitecta de las letras, mujer hecha poesía, de las musas, amiga preferida, y de ahí su inspiración florida. Anadelmia Maya, primorosa fuente cantarina, su poesía es honda, hechicera, divina, retrata sentimientos con amor puro, artístico, y es terrenal o se eleva hacia lo místico. Lidia Pastora de Brioso, poeta de cristal, canta al cielo, al campo, al hogar, con versos sencillos, suaves y directos, sin dobleces, misterios o espectros. Magdalena Alfaro, dulce vigía de la torre, canta amor a Dios y a su madre con voces de colores, pues aunque en su corazón anide la tristeza, con mayor vigor resalta su alma de poeta. Elsie Portillo, joven tejedora de versos que vuelan optimistas y tersos, producto de sus años de ideales en los que juegan alegres idilios florales. Ana Miriam Alfaro también es amiga de crear. Su mente, sus sentidos se echan a volar y da vida al llanto, los sueños, al limpio corazón, a ilusiones, sonrisas y copos de algodón. Leo ahora a la inquieta Elcita de Padilla, quien rinde homenaje al maestro, al sol o al día. En sus líneas se refleja devoción, fe, respeto, y escribe directo sin guardar secretos. ¿Qué decir de Rosa Edelmira Morales? Borda lluvia, aves, flores en eriales. Se inspira en su campestre escenario e hilvana luz, ríos y estrellas en su mágico ideario. Son varias las poetas de esta tierra a quienes motiva lo sereno de estas sierras. ¿Acaso la alegría, quizás el dolor y también el sublime llamado del amor? A ustedes, mujeres poetas, dueñas de pensamiento audaz, les digo, no abandonen sus plumas jamás. Sean de su senzutepeque la fuerte raíz de su historia y eslabonen el eterno collar de su memoria.